Magnus Carlsen y Levon Aronian, así como Visvatanganan, han apoyado la celebración en Bilbao. El comité organizador ha manifestado su intención de mantener las mismas fechas entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Asimismo, emplazan a la Federación Internacional de Ajedrez a mantener conversaciones para establecer un calendario negociado, equilibrado y razonable, salvaguardando todos los intereses y no exclusivamente los de la FIDE. Primer torneo de candidatos del año 2013. Se disputará entre el 14 de marzo y el 1 de abril en el IET Savoy Place de Londres. La organización, la FIDE y AGON han publicado un comunicado de prensa con los detalles y las listas de los participantes. Competirán Magnus Carlsen, Kramnik, Levon Aronian, Temur Radjavuk, Alexander Grishuk, Vasily Ivanchuk, Peter Zbidler y Bob Gelfand. Se tratará de una liga a dos vueltas con una bolsa de premios de 510.000 euros. El vencedor de la serie tendrá el derecho a enfrentarse al campeón del mundo Visianan del 5 al 26 de noviembre del año 2013. Festival de Gibraltar 2013. Se lleva a cabo desde el 21 al 31 de enero del 2013. 7 jugadores del club 2700 lideran el evento. El primero del ranking, Vasily Ivanchuk, ganador en el 2011, lidera la tabla. Sus principales competidores, Gatakamsky, Michael Adams, también destacar la presencia de Radoslav Boyatsky. El ganador del Campeonato Europeo de Blitz, Maxime Bachier-Legraf. El histórico Alexei Shirov. Y el mejor jugador de la historia de Vietnam, Lee Quy Liem. Por los españoles, Iván Salgado, Renier Vázquez, Carlos Ibarra y también el otro gallego, David Lariño. 233 jugadores, 14 con más de 2.600 puntos de ELO, 22 con más de 2.500 puntos de ELO y en total 106 jugadores titulados. Además, 5 torneos matutinos, eventos para amateurs y seminarios. El gran León Chumar García va a producir un vídeo todos los días contando lo que ocurra en el Tradeways Gibraltar Chess Festival. Sin embargo, primera ronda y gran sorpresa, el líder de la tabla, Vasily Ivanchuk, y el número 2, Gatakamsky, tablas contra jugadores de 2.200 puntos de ELO. ...75 torneo Tata Steel, año 2013. Tras la novena ronda, Magnus Carlsen se impuso con negras a Ji Fanhu, con un rendimiento en este momento de 2.941. La China se atrevió con la apertura Ponzian y le plantó cara al mismo Magnus Carlsen, pero acabó perdiendo. Tras vencer en la ronda 10 al gran maestro Ervin Lamy, Carlsen lidera con punto y medio de ventaja frente al campeón del mundo Visianan contra Levon Aronian y a Hikaru Nakamura. Además, en la clasificación de Elo 2700chess.com, Magnus Carlsen llega a la astronómica cifra de 2.872 puntos de Elo. Richard Rapport, Grupo B, gana a Movsevician. Y en el Grupo C, Brunello es el nuevo líder, por delante del gran maestro argentino Peralta. Tigran Petrosian, campeón nacional de Armenia en el año 2013. Con 7 puntos. Segundo, Avetkin Grigorian. Tercero, Robert Hovhannisyan. Cuarto, Saven Adriasyan. Quinto, Aman Pasikian. Sexto, Hovik Jairpetian. Séptimo, el campeón del mundo junior Samuel Tersarkian. Octavo, Grant Melkumyan. Noveno, Tigran Kotanjian. Y décimo, el maestro FIDE, Robert Agarcian. Trigésimo séptimo abierto internacional de la ciudad de Sevilla. Se disputó del 11 al 19 de enero en el hotel Silken Al-Andalus Palace, patrocinado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo Olavide. 225 participantes, 45 titulados, 13 grandes maestros, 14 maestros internacionales y 3 maestras internacionales femeninas. El gran maestro inglés Stewart Haslinger venció con 8 puntos de 9. 9 jugadores con 7 puntos. El gran maestro azerbaiyano Aser Mirzoev, el maestro FIDE Bahrut Rizayev, el maestro internacional Alexander Belesky, el maestro internacional Gudmundur Ayartson, el gran maestro Carlos Matamoros de Ecuador, el maestro internacional Sabsatsi Roy, el maestro FIDE Carlos Barrero, el gran maestro Divjen Dubarua y el maestro FIDE Rafael Montero Meléndez. 14 jugadores con 6 puntos y medios, y entre ellos el próximo gran maestro Ernesto Fernández, Daniel Cámpora y José Carlos Ibarra e Ismael Terán. La gran maestra femenina Amalia Aranaz rozó la victoria ante el gran maestro Orelvis Pérez, pero un error al final le costó el punto entero y una norma de GM femenina. Está pendiente de que la FIDE le conceda ya el título de maestra internacional femenina. Y seguro que el gran maestra femenina llegará más tarde. Kasparov recibe el premio Martin Buber. Este año, el galardonado del Festival de la Cultura y la Ciencia Euriade, que recibió la placa Martin Buber, fue Garry Kasparov, por sus actividades en pro de la juventud con su fundación. Fue entregado por Kerkrade de Holanda,

rey E8. Y aquí una de las claves de la partida. Torre por E7, brutal, comiendo el caballo. La dama no puede tomar. Habría torre por torre jaque, torre por torre, dama por torre jaque y la partida se truncaría. No puede comer de rey. Torre E1 jaque sería brutal. Así que se aparta. Torre por E7 respondida por rey F8, la única que puede mantener un halo de esperanza. Sin embargo, se acabó ya su vida. La tormenta o la belleza del cisne, la partida que sería conocida como el canto del cisne de Wilhelm Steinitz, llega a su clímax. Torre F7, no puede tomar de dama, por lo mismo torre por torre, dama por torre jaque, ganando la partida. No puede tomar de rey, pues pierde la dama. Así que rey G8. Torre G7, por lo mismo tiene que irse a rey H8. Y tras torre por H7, las blancas dominan de tal manera que Bombard de Leven no tiene más que rendirse. Pero no se rinde. Simplemente abandona la partida. La exhibición de Steinitz ha sido absolutamente abrumadora. Esta ha sido la pequeña reseña de la partida El Canto del Cisne de Wilhelm Steinitz y Bombard de Leven, disputada en Hastings el año 1895. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues empezamos con la tertulia y empezamos por ahora con Juan Jesús, a ver si durante esa tertulia se incorpora alguien más. Pero Juan Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Como no puede ser de otra forma, empezamos con la Liga Fantástica, ya en nuestra segunda ronda y con las emociones a flor de piel. A ver, ¿empezamos con los ganadores o por qué empezamos? Sí, pues bueno, primero, si quieres, por el equipo ideal, que esta semana hubo muchas puntuaciones mucho más bajas que la semana pasada, porque no hubo... Bueno, hubo solamente un jugador que le ganó a alguien de más de 200 puntos de Elo, pero fue Tomás Alonso Martínez del Circo Chantadino, que le ganó a Diego Guerra, pero como su equipo no ganó y además no es un primer tablero, pues hizo 5 puntos. Y hubo en total como 24 jugadores que hicieron 5 puntos. O sea que el equipo ideal realmente serían hasta 24 jugadores que hicieron 5 puntos. Pero bueno, yo ahí lo que hice fue, escogimos 4 jugadores de División de Honor y 4 jugadores de Primera y los más baratos dentro de cada categoría. Y entonces queda como equipo ideal de esta jornada, queda José Ramón González Pérez. Que repite también de la semana pasada que estaba como suplente, digamos, ¿no? Sí, repite, es el único que repite y además pues tiene... es un valor muy bajo, solamente de 70.000 euros, o sea que es hasta el momento es el jugador más rentable de la liga, ¿no? Uh-huh. Y luego completamos ahí con Fernando Sánchez Ayer, de Xadrez Ourense, uh-huh, con Mario Espósito Pacín, de Ajedrez de Maridá, el que ya dije, Tomás Alonso Martínez, Julio González Díaz, de Círculo de las Artes A, de Lugo, Miguel Senyecarí, de Universidad de Vigo, y como suplentes, José Ramón Pardo Gómez, del Recatelo Campos Lugo, y José Alberto Rodríguez García, del Fonte Carmoa Casa de Juventude. Bueno, ese es el equipo ideal, pero también hemos publicado en radioajedrezprofano.blogspot.com, en la pestaña que podéis ver, que se llama Liga Fantástica de Ajedrez, hemos publicado la clasificación de los jugadores por puntos, ¿no? Sí, ahí se puede ver los jugadores que más puntos llevan, se puede ver los puntos de la primera jornada y la jornada 2. Y curiosamente, los tres primeros, tres chavales. Javier Domínguez Carnero, 11 puntos. José Ramón González Pérez, de la Universidad de Vigo, 11 puntos. Y Adrián Gómez Diéguez, también de Xadrez Orense B, 11 puntos. Curioso, curioso, ¿verdad? Sí, está basado sobre todo en sus victorias de la primera jornada contra jugadores fuertes. Y bueno, veremos cómo evoluciona. Supongo que de aquí al final cambiará mucho la cosa porque aún estamos empezando, pero bueno, de momento un gran comienzo de liga para ellos. Sí. Bueno, pues pasamos a nuestro ganador. ¿Cómo quedó la clasificación de los equipos? Como decías tú, la semana pasada había ganado Juan Andrés Bayón y bueno, esta semana había ganado con 29 puntos y esta semana pues no se ganó ni con 29, ni con 28, ni con 27, ¿no? Sí, ni con 26 tampoco. Se ganó con 25 puntos, porque te digo que fue una jornada de menos puntuación general. Y el ganador pues fue David Pérez Carballo, que es con su equipo Os Cracks, de alias GM Carballo, que ganó en solitario con 25 puntos. Enhorabuena para él, que su equipo pues es el formado por Óscar Bruno de Prado, que curiosamente fue su rival en la jornada. Sí, aquí hay una curiosidad que no sé si luego conseguiremos contactar con él. Allí jugaba David Pérez Carballo con su Saquedrum A contra póker y ajedrez y jugaba contra Óscar. Tiene que ser muy duro saber que tu primer jugador del equipo es tu rival en tu partida. Sí. Tiene que ser complicado, sí. No sabes si realmente quieres ganar o perder para que te puntúe más. Es una situación Sí. complicada. Tenemos curiosidad. Si no es hoy, intentaremos contactar con él cuando sea para aclararlo, porque es una situación con bastante morbo. Bueno. Bueno. Sí, esperemos que nos dejara perder para ganar la jornada o algo. Bueno. Ese era su primer jugador, Óscar Bruno de Prado. Sí, su segundo, Javier Domínguez Carnero, que bueno, hay que decir que este fue un cambio que hizo, o sea Sí, es que curiosamente. una cosa curiosa, ¿no? De hecho, envió el equipo con un error. En lugar de 3.218, puso 3.210, creo. Bueno, se le corrigió ese error y entró el equipo con este cambio. Y este cambio es el que le da precisamente la victoria, ¿no? Sí, hizo cambios creo que en varios equipos y metió en todos a Javier Domínguez Carnero. Y entonces, curiosamente, este cambio es el que le da la victoria. Entonces, ya de paso recordamos que los cambios están abiertos cada jornada hasta el viernes a las 11:59, que para mandarlos hay que rellenar otra vez el formulario el nombre, el alias, el nombre del equipo que ya se mandó la primera vez y la nueva configuración de jugadores. Que un cambio se considera fichar a un jugador por otro o poner a un suplente como titular o viceversa, y que todos los equipos tienen 10 cambios disponibles de aquí a final de liga, o sea, desde el principio de la jornada hasta el final de la liga. Lo cual animamos a la gente a hacer sus cambios, porque ya se ve que esta jornada el que ganó fue precisamente uno de los que hizo cambios. Muy bien, oye, Javier Domínguez Carnero, el líder, como decíamos antes, de todos los jugadores, pues lo mete y consigue con él pues sus 5 puntitos, ¿no? Sí, Seis, cuatro puntitos en este caso. y luego David Gómez Diéguez, que es su tercer jugador, que también ganó, Inés Prado Cebo, Miguel Picos Maestegui, son compañeros de equipo, y Lucas Abalcores. Bueno, los 6 jugadores ganaron, o sea que son ahí muchos puntos para sumar. Y luego como suplentes, que bueno, no contaban, Francisco Potreiro Giralda, que ya no jugó, y Pablo Castro Girona, como octavo jugador, y bueno, ganó en solitario con un valor de 1.485. Y nada, que tendrá su libro para escoger de la editorial Chess y un poker ajedrez. Y Y el luego 50, sí, el el 50%. 50% Sí, en la de suscripción de ICC, ICC. exactamente. Bueno, eso es el. Veo que también hemos. Ese es el ranking de esta ocasión. Y tenemos también publicada la lista de los equipos ya sumando las 2 primeras rondas, ¿no? Sí, bueno, Ahí, si quieres ¿cómo vamos? completamos la general. Ah, Bueno, sí, que solo citamos a David. Sí, bueno, el segundo es un equipo mío, que ya quedé también la otra vez ahí segundo o tercero, Confused in Time. El tercero es Tony the King con Luca Toni 1. Cuarto, otra vez ahí cerca, Juan Bayón, con otro equipo distinto, con el CXF Promesas. Que Y quinto. no es el que ganó la semana pasada, ¿no? Es otro distinto. No, el que ganó era CXF Ovellas. Este es otro distinto, sí. Y quedó quinto Oscars con Popando y cinco más. Y bueno, ahí realmente hay hasta el décimo con 22 puntos, ¿no? O sea, que esta jornada está mucho más apretada. Bueno, Y. el de Juan Andrés, el CFTX, Cruz del Fondo Carmo Ubelles, bueno, 21 puntos, Sí, 21 tampoco. puntos. No, no, quedó ahí décimo. O sea, que muy bien también ese equipo esa Está jornada. muy bien, está muy bien. Es decir, que mis equipos están muy mal. Creo que los voy a empezar a despedir a todos. Sí, ya se va a hacer cambios. Hay que aprovechar, por cierto, que ahora que cada jornada se actualizan la lista de jugadores con los jugadores que suben de categorías inferiores a jugar en primera o división de honor. O sea que ya hay 450 jugadores, ya hay 60 más que los que al principio. O sea que. Y hay algunos que están puntuando bien, así que os animo a que los cambiéis. Sí. Yo, el mejor mío, 16 puntitos, el que llamo Jaque Forever, mi equipo o más profano. Pero bueno. Bueno. Y tenemos también, entonces, la clasificación ya absoluta, digamos, sumando las dos rondas, como decíamos antes, ¿no? Sí, Ahí, ¿cómo lo está. tenemos? Pues ahí hay tres equipos con 46 puntos que están empatados en el quinto puesto, que son Santi con su equipo CW, Tony the King con Luca Toni 1 y Dorado con Recateguitos 2, están con 46 puntos. Luego cuarto va Santi con CW Promesas, que tiene ahí dos equipos muy arriba, por lo que se ve. Y luego, pues tercero va David XP, que ya sabemos quién es. Ah, nuestro David, pero este no cuenta, con lo cual ahí salta un número. Sí, es que bueno, iría tercero ahora mismo, pues sería Promesas 2 Gallegas con 48 puntos. Segundo sería Juan Bayón con CXF Ovellas con 50. Y primero, que no cuento, voy yo, que con mi equipo Confused in Time y 53 puntos. Bueno, pero lo tuyo es muy muy difícil de explicar esto. No, el mío, en mi equipo, tengo cuatro jugadores que me puntuaron cinco y uno que me puntuó cuatro y uno que no me jugó, así que. O sea que No. hoy por hoy el líder es Juan Andrés Bayón, Sí, el ¿no? líder sería Juan Bayón, el segundo sería Santi y luego ya entrarían pues Dorado, Tony de King y Santi. Y luego ya seguirían con la gente de 43 puntos que está por ahí, Follonero, por ejemplo, otro equipo de Juan Bayón, CX Fútbol, ahí hay. Y el equipo que ganó esta jornada sería va décimo, que es el equipo de GM Carballos Cracks, por ejemplo. Noticias así curiosas de jugadores. Hemos visto jugar. Uy, perdón. Se me ha medio desmontado todo aquí. Hemos visto debutar en Liga Gallega desde hace mucho tiempo al gran maestro David Lariño, ¿no? Finalmente tenemos un GM jugando en Primera División. Sí, y que además está en mi grupo, así que supongo que me tocará jugar con él. Y bueno, debutó como no, como era de esperar, ganando, ¿no? También se cumplió lo que yo sospechaba, que ya decía la semana pasada, ¿no? Que Strikeway no jugó, por ejemplo. Parece ser que son temas económicos, por lo que me dicen. Y bueno, luego también la otra noticia, supongo que de la jornada, es de que Marco Tesi llegó a jugar. Y ganó 4-0, palizón allí, ¿no? Sí, al Liceo de Orense. Luego ya comentaremos más en profundidad cuando vayamos Sí, sí, grupo por sí, sí. grupo por grupo. Sí. Bueno, pues esto fue un poco lo que fue la jornada pasada. Recordamos que no solo podéis hacer los cambios que ha dicho Juan Jesús, los 10 cambios, con lo cual cada jugador que cambiéis pues es un cambio, sino que además los que no tengáis tres equipos podéis enviar todavía vuestros equipos y los que no tengáis ningún equipo los podéis enviar. Esto está abierto a todo el mundo. Si alguien conoce a los jugadores, ayuda. Si no conoces a los jugadores, bueno, pues tienes que hacerlo un poco más a ciegas. Pero bueno, animamos a todavía los que queráis anotaros, quedan todavía 9 rondas. Cada ronda pues tenemos ese libro. En este momento hay 95 ya seleccionadores y 185 equipos que están puntuando.